El editorial que escuchamos al inicio es un recorte de reflexiones de Eduardo Galeano, tituladas Vivir sin miedo, que lo elegimos porque se relaciona con muchas de las cosas que reflexionamos acá en el programa. Eduardo Galeano, uruguayo, escritor y poeta de las pequeñas cosas. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. No tan pequeñas las cosas. La verdad que cuesta mucho retomar después de este poema, ¿no? De esta seguidilla de cosas. Creo que está bueno pensar esto de la glándula de la conciencia que él habla, ¿no? Estas cosas que a veces no nos dejan dormir, que nos preocupan y que nos tienen dando vueltas todo el tiempo. La solidaridad, la humildad, estar esto de la falsa grandeza también. Y bueno, yo me quedo con el tema del ojo en el microscopio, uno en el microscopio y otro en el telescopio. Creo que eso es una síntesis muy interesante, pero nada, todo para reflexionar. La verdad que no, nada, que la idea es que, bueno, a ver qué les pasa a ustedes con todo esto. Y me encantó los chicos paganos, eso me pareció fabuloso. Así que, bueno, no sé. Sí, la propuesta de cada uno de los editoriales es eso, apelar a lo que resuene en cada una y cada uno y cada una de quienes nos escuchan, y comentarles lo que nos movilizó en esa lección. También la mirada del microscopio, de lo minúsculo, del micromundo que alienta la grandeza del universo, es una de las cosas que también me quedo, porque en esta pandemia arrancamos, y hoy estamos a más de 80 días, pensando que íbamos a poder reflexionar sobre esas cosas que nos pasaban de largo cuando estábamos en el vértigo de lo cotidiano, y hoy ya estamos volviendo a pensar de la manera de antes, pero con más miedo. Entonces, quizá, y con más desconfianza. Entonces, quizá la invitación es a volver a ver esas pequeñas cosas, a pensarnos sensibles y a ver qué pudo haber cambiado y qué podemos hacer diferente en lo que viene. Sí, y usar este tiempo justamente para eso, ¿no? Para reflexionar y para ver, tratar de no volver a lo mismo, ya que tenemos la chance, bueno, de no estar tan pendientes de cómo rehacer todo para protocolizarnos para volver a lo mismo, que yo ya creo que no va a ser lo mismo. Así que eso dicen. Eso dicen. Bueno, de las diversas formas de diseñar y construir vínculos, sociedades y modos de vida, vamos a hablar en este y en los siguientes programas de Comunidades. Arranca Comunidades. Bueno, Matador, te están buscando. Te están buscando, Matador. Sí, a ver si lo encontramos y lo destruimos. Bueno, hacemos este programa desde la idea, producción general y conducción, quien les habla, Eugenia Lara, junto a Daniel Martínez, operación en estudio y edición de audio, Leo López, noticias de la aldea en transición, producción en piso y redes sociales, Zoe Martínez Lara, diseño gráfico, Lorena Morales. Bueno, normalmente en este espacio hacemos un raconto de todos los invitados que tuvimos. Y bueno, el programa pasado yo lo mencioné como un viaje. Y bueno, ya tengo mi compilado y ya tengo mi disco del viaje. Así que va un compiladito de todos los honores que tuvimos en este programa. Para el pueblo lenca, que su cultura, su espiritualidad está muy basada en la tierra, el maíz, pero también el agua, el cuidar el bosque es una actividad que no se reconoce y que es tan importante porque garantiza la producción del agua y la diversidad de vida, de bueno, fauna, plantas, y hay una relación también espiritual con los bosques y también de usos medicinales de las plantas, o también para arte indígena. Nuestro norte es defender la vida, defender el agua y defender el territorio en el pueblo de Andalgalá. El agua tiene que ser un factor de poder del pueblo. El agua debe ser para y por los pueblos. Como Ana Muri, entonces hemos estado discutiendo la importancia de lo que significa hoy día más que nunca la valoración del trabajo campesino, la valoración de la producción campesina y la valoración del cambio de modelo de producción y el modelo de relaciones sociales al cual nos tenía y nos tiene aún inmerso el capitalismo, y que ese llamado también lo hacemos a la sociedad en su conjunto, que este es el momento de poner en discusión y sobre la mesa el modelo de producción, el modelo de alimentación, la soberanía alimentaria y lo que significa el enfrentamiento al capital desde otra lógica de vida, de vivir, que es la alternativa a la del capital que tan destruido nos tiene y que tanto daño nos hace en todos nuestros territorios. El Tzcat es dar y recibir. Yo te apoyo, tú me apoyas, tú sanas, yo sano. Nos apoyamos en comunidad y en territorialidad. Cuando nosotras decimos que tenemos otras expresiones de alianzas, que son el aire, el agua, el fueguito, la tierra, todas las expresiones cosmogónicas, creo que hay que poner atención a esa expresión. De hecho, desde nuestras cosmovisiones, por ejemplo, dentro del Popol Vuh nos dicen que hay tres sostenes que tenemos. El sostén desde nuestro ser, que es un sostén como un primer territorio de defensa. El sostén desde la tierra, que es otro territorio de defensa, el agua, el aire, las montañas, pero también el cosmoser. Askiurukipana, Culiacanacas, desde este territorio llamado Bolivia, como feministas comunitarias antipatriarcales, como parte de las feministas de la Vía Yala, nos encontramos hoy para seguir gritando basta de violencia patriarcal. Vamos a enfrentar en Bolivia este golpe de Estado racista, fascista y oligárquico. La pollera se respeta, carajo. La huipala se respeta, carajo. O sea, preguntarse qué quiere decir ser indígena en el siglo XXI es preguntarse qué quiere decir y qué resonancias tiene lo comunitario en nuestro tiempo también, ¿no? El mandar obedeciendo. Esto es hablar de una esperanza que no es una esperanza tonta, ingenua, sino es una esperanza que hace pie en experiencias que existen entre nosotros, pero que no se cuentan. Estar habitando sobre un humedal es de bastante responsabilidad. En términos de 80 o 2 metros, cualquier lecho nitrificante, cualquier pozo ciego va a estar contaminando biológicamente el agua que está bajo nuestro. Y sobre todo, si más encima estamos extrayendo agua para consumo, desde ahí estamos hipotecando la reserva de agua que nos está sosteniendo. Nos empezamos a reunir. La primera reunión fue en Vieite, donde nos dimos cuenta que éramos un montón. Asociación de Maceros Amanecer Organizados. Nos llevó a pensar en una cooperativa por el hecho de que nunca uno solo puede lograr un proyecto, por más bueno que sea, que en un momento de crisis solo la podemos aliviar compartiendo desinteresadamente. Hicimos como una sistematización de hortalizas. Entonces, básicamente hay dos lugares, uno es acá en Cuchi Corral y otro en La Cumbre, donde se almacenan las semillas, se rotulan. Estos son huertas del semillero cósmico. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué necesitamos entonces seguir haciendo o incluir o debatir e interpelarnos en estos momentos? Me atrevería a decir que desde los postulados de la educación popular, más bien es necesario reafirmar esa lectura crítica de la realidad, ese análisis de la realidad en estos momentos. Necesario seguir apostando a los espacios colectivos que nos permitan hacer diálogos con otros, con otras, con otros, para poder entender los hilos ocultos de esta crisis. Encontrarse con compañeras que desde la economía feminista vienen trabajando esto, que es pensar que los conflictos no serían entre el capital y el trabajo, sino más bien entre el capital y la vida. Desde una resistencia histórica en Kurdistán, lo común es para nosotros lo básico que permite la vida en la sociedad y en el universo entero. En el idioma kurdo, la palabra comunidad no es diferente de la palabra sociedad. Las mujeres han sido las que más han impulsado el proceso revolucionario de creación de comunidades autónomas. Cuando hablamos de permacultura, la palabra es una contracción de cultura y de permanente, que de alguna manera no define qué es la permacultura, pero sí hacia dónde va, ¿no? A la construcción de una cultura permanente que se pueda sostener en el tiempo. Es un sistema de diseño y con un marco, que es el marco de la ética de la permacultura. Bueno, el editadito finalmente da cuenta de un recorrido por estos seis programas, pequeños 30 segundos de cada una y cada uno de los invitados que hemos tenido, de las voces que nos vienen acompañando y que vienen construyendo esta comunidad que se amplía. Y para este programa tenemos un audio de Lourdes, de la comunidad Diaguita, que nos va a dar el pie para hablar con Claudia Corol sobre los desafíos de la educación popular y retomar ese tema en estos momentos. Hoy sumamos al segmento de bioregiones y permacultura a una bioconstructora y artista en la arquitectura natural. Vamos a entrevistar a Natacha Ugón para que nos cuente sus experiencias en general y en murales de tierra. Verónica Gago va a reflexionar sobre lo común y lo comunitario. Tenemos en el teléfono y en espera a Natalia Sol Alfonso, guardaparque de la Reserva Natural de Formosa, con quien vamos a hablar de distintos temas, pero de algo muy que nos une mucho, que es también su programa de radio, en donde hace divulgación del cuidado del ambiente. Y vamos a dialogar con Mariana Katz sobre la situación actual de Andalgalá y Agua Rica. Además de nuestras secciones, usos y beneficios de las plantas medicinales nativas, el vuelo hornito feminista por las compañeras de la COAF. Así que nuevamente, prepárate el mate, el vinito, algo que te dé calor porque hace mucho frío, que tenemos un programa. Sí. Bueno, como decíamos, estamos en comunicación con Natalia Sol Alfonso. Natalia, ¿estás ahí? Hola. Hola, sí, acá estoy. Se escucha bien, ¿no? Bueno, decíamos que sos guardaparque de la Reserva Natural de Formosa y que, bueno, tenés una experiencia interesante en lo que significa divulgación y cuidado del medio ambiente. Hoy a la mañana estuvimos charlando un poquito. Y podés como empezar con lo que quieras a contar de tu trabajo y de lo que nos quieras transmitir. Bueno, muchas gracias por el espacio, quiero agradecerles y saludar a toda la gente que está en sintonía de esta radio que me convoca a charlar desde tan lejos, desde la Reserva Natural Formosa, que es el oeste de esta provincia, que está cerca de Salta, más bien. Así que, bueno, vamos a empezar por ese lado, si les parece. Les cuento que tengo la Reserva, en realidad tiene un programa hace más de 10 años que viene llevándolo adelante la gente que viene ocupando el lugar de trabajo. Nosotros trasladamos cada cierto tiempo, así que ha tenido la suerte la Reserva de que todos los guardaparques que han venido, que hemos venido, continuamos con el programa, porque requiere de cierta soltura, ¿no?, poder hacer un programa. Así que me tocó, ni bien llegué, ya hace 3 años acá, encarar ese programa que se llama Ecos del Monte, y que lo que buscamos es un poco llegar a los vecinos de la Reserva, porque tiene alcance a la gente que vive adentro de la Reserva y de los alrededores, de las dos provincias, porque estamos limitando con Chaco. De hecho, el programa lo hacemos en la localidad de Sausalito, que es Chaco. Tenemos que cruzar el río en bote para hacer el programa una vez a la semana. Y ahí nos escucha toda la gente, siempre nos sentimos muy acompañados, porque tenemos hermosos mensajes. Siempre por ahí, cuando después uno va paseando, va haciendo algún tipo de recorrida, visitando a las personas de la zona, bueno, me reconocen, ¿no? Vos sos la chica del programa, ¿no? Así que eso tiene, esa llegada a la comunidad. Mucha es la gente que lo escucha. Y llevamos de todo, un poco así como están haciendo ustedes, de convocar a gente que esté haciendo cosas parecidas o que puede llegar a interesarle a la audiencia. Y bueno, tratamos de acercar la voz por llamadas o por audios también, y lo vamos pasando. Guardaparques de otros lugares o gente que trabaja también en otros programas de radio o lo que sea de interés, siempre con la mirada del cuidado del ambiente, ¿no? Siempre se habla un poco de eso. Alguna vez entrevistamos a un músico que también tenía su mirada sobre la Pachamama. Así que, qué sé yo, pasamos música, pasamos folclore. Esa es la elección que hemos hecho de la música, ¿no? Hay mucho folclore en la zona, gusta mucho la chacarera, el chamamé. Así que se escucha esa música principalmente en el programa. Y también pasamos sonidos de aves, entonces la gente manda mensajitos o llama a ver si adivinó de qué ave se trataba. O contamos cuentos también, hablamos de alguna temática en particular. ¿Qué, Natalia? Alguna problemática. Estábamos escuchando qué buena, es un disparador súper interesante para acá. Nosotros, si bien esto no es un parque nacional, estamos en una reserva de biosfera y también somos una población habitando esa reserva, y la verdad que ese espacio de comunicación está súper interesante. Ustedes llegan a toda la comunidad, digamos, llegan a toda la comunidad y externos, me imagino, ¿no? Con el programa. Sí, hace un año debe ser ya que tenemos el programa, sale por internet también, así que sí, yo siempre paso el dato para que llegue la voz del Chaco. Esta es la región del Chaco Seco, es una región muy poco conocida, muy poco visitada también por gente que sale a pasear por el país, pocas veces llega a estos lados, así que a mí me gusta mucho hacer llegar las voces y hacer sonar la Reserva Natural Formosa para que se sepa de su existencia y de su importancia también. Esta región donde está la reserva es una ecorregión muy golpeada, muy poco cuidada, digamos, a nivel mundial. Es una zona enorme, la compartimos con Bolivia y con Paraguay. Tiene muchos animales que son endémicos de esta zona, que no están en otros lados. Por ejemplo, el tacuquerreta, que es un animal que es poco conocido en general y la verdad que está en grave peligro, ¿no? Y bueno, es un animal de esta zona. Natalia, ¿y ¿qué es ser guardaparque en esa zona y en ese contexto? ¿Nos podés contar un poquito de eso? Bueno, ser guardaparque significa un poco ser diferente, ¿no? Porque en esta zona, casi todas las personas, los pobladores de esta zona son productores extensivos, son pequeños productores de ganado vacuno, y de ovejas y de chivas, y uno de repente viene a hablar de cosas raras, pareciera, ¿no? Cuando o viene a querer, no deja cazar, por ejemplo, que es una práctica muy común en la zona. Buena parte de la dieta de los de la gente de la zona es fauna nativa, ¿no? Fauna silvestre. Uh-huh. Y de repente uno aparece con cosas raras de querer limitar esa cacería, ¿no? Entonces, un poco es eso, es un intentar cambiar algunos comportamientos que, si bien yo no creo que esté mal la caza, ¿no? Sí creo que el exceso de la cacería o la venta o la práctica tipo deportiva, eso sí me parece que está mal, pero no cuando es parte de la dieta de la gente. Por suerte, afuera de la reserva, la gente sí puede cazar y seguramente lo hace con cierto cuidado, ¿no? Y respetando las normas. Bueno, no siempre se respetan las normas, pero esas, para eso están, ¿no? Así que un poco es eso, y otro poco es llegar. También podemos hacer, brindar algunos servicios. Nosotros a veces le llevamos agua a la gente que se queda corta. Nosotros en esta zona el agua generalmente la tomamos de la lluvia, ¿no? Los techos de chapa juntan la lluvia, va por canetas y van tanques o en aljibes, en distintos receptáculos. Y bueno, cuando el verano, que es la época de lluvia, no fue bueno, o sea, no llovió lo suficiente, no alcanza el agua. A mitad del invierno la gente se empieza a quedar sin agua y empieza a complicar. Digamos, tenemos el río Bermejo cerca y la gente junta del río el agua. Pero bueno, porque a veces queda medio lejos, no es agua potable. Entonces también hacemos ese servicio. Además, el municipio de Ingeniero Juárez, que está a 60 kilómetros, también distribuye agua. Pero a la gente más cercana a la reserva, nosotros le acercamos agua. A veces por ahí invitamos que venga gente del INTA, por ejemplo, brindamos el apoyo con el vehículo que tenemos nosotros, podemos traer a alguien a que brinde alguna capacitación. Estamos en la escuela, también hacemos educación ambiental, así que también tenemos ese contacto con la sociedad, o sea, con la comunidad. Hacemos juegos con los chicos, o si hay alguna propuesta también llevamos, participamos de los actos. Comunicadora, docente, bueno, cuidadora. Una sola preguntita más y ya le doy paso a Euge. Este manejo de cosecha de agua, ¿lo hacen ustedes? ¿Lo implementaron ustedes o los originarios ya tenían esta costumbre? Generalmente es una pregunta bastante difícil. Nosotros no la implementamos, eso seguro. Esto es algo que sé que viene de hace mucho tiempo. No estoy segura cómo era antaño, digamos, antes de la colonización, cómo era el suministro de agua, no estoy segura. Cierto es que las comunidades Wichicom de esta zona generalmente se ubican cerca de cursos de agua, de lagunas o de río, entonces es probable que hayan hecho el transporte de agua desde el río, ¿no? O esos cursos de agua. Bien. Pero de lluvia también es muy posible que hayan intentado juntar con distintos recipientes, pero lo que viene a traer después, por ejemplo, el criollo, son las chapas, ¿no? Que te permiten tener agua limpia. Bien. Y una buena superficie, ¿no? Claro. Vos hablaste recién de que iban a los colegios y hacían educación ambiental. Y también, previamente ahora a la entrevista, esta mañana hablábamos de que no es tan complicado hacer una educación ambiental, pero sí es interesante pensarla. Quizá nos interesaba un poco que nos contaras un poco cómo es esa transmisión del cuidado del ambiente que hacen ustedes. Yo pensaba, hoy cuando hablábamos a la mañana, esto de que el cuidado del ambiente es casi innato, ¿no? Como que las personas tenemos esta cosa de tratar de disociarnos de la naturaleza de alguna manera. Hacemos casas con paredes y nos encerramos adentro. Hacemos como que tratamos de distanciarnos de la naturaleza. Pero siempre nos volvemos a ella de alguna manera, ¿no? Buscamos la comida de la tierra, digamos, cultivamos nuestra comida, necesitamos del agua, necesitamos de los peces, de los animales. Entonces, ahí es cuando uno necesariamente se vuelve a acercar a la naturaleza, ¿no? Y lo que pienso yo del cuidado de la naturaleza, que es instintivo, ¿no? De alguna manera uno cuida el lugar del que tiene que, por ejemplo, consumir el agua, ¿no? Trata de que ese agua sea lo más limpio posible, los alimentos lo más sanos posible. Entonces, creo que el acercarse al cuidado de la naturaleza más bien está relacionado con esa mirada, ¿no? Con mirar de dónde uno saca los alimentos. Es algo que la ciudad, por ejemplo, te aleja, ¿no? Entonces, en la ciudad generalmente vas a comprar al mercado lo que consumís. No lo cosechás directamente. No todo el mundo, ¿no? Pero un poco las urbes te dejan de ese contacto directo con la tierra. Entonces, creo que uno acercarse por necesidad o por amor también, uno, qué sé yo, se sienta abajo de la sombra de un árbol y de repente empiezan a ocurrírsele buenas ideas o a tener, no sé, una, como que empieza a salir una magia de dentro de uno, ¿no? Cuando va al río y se sienta a la orilla. Cuando tiene ese contacto con la naturaleza empieza a surgir algo lindo, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? El darse más tiempo de acercarse a la naturaleza para tomar contacto con lo que ella nos ofrece, nos permite ir teniendo una mirada de lo que hay que cuidar y de cómo cuidarlo, ¿no? Uno se da cuenta que, por ejemplo, el humo que se genera al quemar basura, tiene flor, nos ensucia la ropa que colgamos ese día que lavamos, tiene como toda esa cuestión que uno se da cuenta que el humo no es algo muy lindo, digamos que después de hacer un fuego uno generalmente se baña, ¿no? Para sacarse el olor al humo. Entonces hay una cosa de esto de que, bueno, el humo ensucia de alguna manera, como hacer esas lecturas, ¿no? Bueno, sí. Si yo tiro esta pila en el agua, bueno, eso es algo que se aprende después, ¿no? Como las pilas tienen un alto grado de contaminación del agua, entonces es algo que nos fueron enseñando. Bueno, esta mirada, ¿no? Mirar un poco más lo que tenemos alrededor, con más atención, con todos los sentidos, percibirlo, para darnos cuenta que ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar? Creo que es esto, ¿no? Un poco el cuidado del ambiente es instintivo. Uh-huh. Sí, y apelar a la atención, a acercar. Sí, hablábamos también, mencionábamos la sensibilidad, ¿no? Como que aparece esta sensibilidad que nos va marcando que ese cuidado no es tan difícil. Porque cuando se hace el daño, ya hay, la naturaleza tiene que volver a ponerse en funcionamiento para reparar y bueno, hay una mano humana que está distorsionando un poco lo que va lo que destruye. Así que también nos contabas que hay un tercio del total de guardaparques que son mujeres. Y eso también es un dato interesante para tener en cuenta, porque a nosotras justamente lo que nos interesaba era ver que hubiera mujeres guardaparques que están en otros espacios, ¿no? Justamente una compañera que está en Iguazú y en otros lados. ¿Tenés más o menos el registro de dónde están distribuidas o algo que nos dé una idea? Sí, las guardaparques nacionales estamos en todo el país. Hay parques en todas las provincias, en algunas provincias hay 2 o 3 parques nacionales, y en todos generalmente alguna vas a encontrar. Uh-huh. Y están hace relativamente poco tiempo, debe ser unos 35 años que empezaron a haber guardaparques nacionales mujeres. Y creo que le ha venido bien a la administración de parques nacionales. Nuestra mirada de las cosas es un tanto diferente a la de los varones, y podemos complementarnos, y no hay absolutamente nada de nuestra condición femenina que nos impida ser guardaparques. Al contrario, creo que tenemos mucho para brindar a la conservación de los parques, de las reservas, de la gestión, ¿no? Porque esto también es como la naturaleza gestionada para que se conserve. Vendrían a ser las reservas, los parques, ¿no? Uh-huh. Hay que trabajar para que no solo se mantenga como está, sino se mejore, porque los medios naturales también los podemos mejorar una vez que están deteriorados. Uno puede hacer trabajo de todo tipo para que esa condición mejore, y las mujeres estamos perfectamente habilitadas para hacerlo. Así que, y además tenemos una mirada innovadora, ¿no? Ya que hace poco tiempo que nos permitieron, claro, en realidad, ingresar a hacer estos trabajos, de repente, estamos explorando también todas nuestras capacidades. O sea que hay, de lo que sabemos, que ya tenemos y podemos hacer, hay mucho más para aprender y para juntarse también, y aprender a trabajar también en equipo entre nosotras. Siempre se habla mal de nosotras como trabajamos en equipo, ¿no? Por lo menos. He escuchado muchas críticas en el ámbito de guardaparqueril, digamos, sobre las mujeres guardaparques, ¿no? Son los mismos que se escuchan en todos los ámbitos. Claro. Y sin embargo, yo siempre he trabajado muy bien con las compañeras. Hay muchos compañeros que se sorprenden, ¿no? Uh-huh. Ah, mira, después de todo... Después de todo. No debería ser así, ¿no? Pero bueno, creo que estamos más que capacitadas para conservar la naturaleza. Bueno. Tenemos buen ojo aparte. Seguro. Bueno, y hablando de ojo, y ya para ir terminando, si te quedas hasta el final del programa, cierra siempre en nuestro programa el grupo, la colectiva de observadoras de aves feministas, con una producción en donde dialogan pájaras, así que es muy lindo. Y bueno, te queremos agradecer mucho, bueno, haber estado en nuestro programa. Probablemente vamos a volver a hablar, y te queremos pedir que nos digas por qué elegiste el tema con el que nos vamos a despedir de la entrevista, que es Chacarera del Monte. Bueno, la Chacarera del Monte de Coco Gómez representa mucho esta zona. Se escucha mucho la chacarera, como les decía en un comienzo, y esta chacarera especialmente del monte, que tiene muchos violines y no tiene una letra. Se escuchan voces, pero no tiene letra. Es especial para bailar, digamos, una tras de otra, pero la característica son los violines. Y me pareció que es lindo que viaje la música de esta zona para allá, digamos, ya que viajamos nosotros en voz, también la música de acá. Bueno, Natalia, buenísimo, nos dejaste un montón de ideas, sí, que ya estamos acá anotando, así que seguramente seguiremos en contacto. Che, y un gustazo, en serio, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes y a todos los que están escuchando. Chau. Zapatero en el norte del Chaco. ¡Ah, qué chacarera, hermano! nombre es Verónica Gago, soy militante feminista, soy docente en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, y soy parte del colectivo de la editorial independiente Tinta Limón. Sobre la pregunta de qué es lo común, yo creo justamente que es eso, que es una pregunta, que es un interrogante, que no hay manera de darlo por sentado, ni suponer que es evidente, ni que es algo que está dado, sino que más bien es esa apuesta a construir, ¿no? Entonces, creo que no podemos confiar en ninguna idea o imagen naturalizante, ni arcaica, ni idealista de qué es lo común, sino que me parece que es un espacio a construir, y que tiene esta naturaleza de interrogante, ¿no? Porque, creo que es una, a la vez, un desafío de cómo se conjugan las diferencias para construir lo común. Diferencias en términos de experiencias, de trayectorias, de expectativas, de todo tipo, pero también en términos de diferencias de jerarquías y cómo lo común logra justamente construir un plano común de acción colectiva. En relación a la comunidad o, digamos, las experiencias a las que yo puedo referir de comunidad, tienen que ver con, me parece, con momentos de confianza. Esos momentos de confianza creo que se convierten en una fuerza concreta capaz de hacer comunidad. Hoy sabemos que todas las comunidades son frágiles, que pueden durar poco tiempo, pero que la marca de ese momento de confianza, que puede ser tanto para vivir un momento de alegría, de estallido callejero, de movilización multitudinaria, de una asamblea de la que nos vamos muy felices, o también para atravesar juntes momentos de malestar. Creo que eso nos da imágenes y experiencias concretas de comunidad. Y en ese sentido ligaría la cuestión de construir comunidad a tener ciertas tareas compartidas, a poder desarrollar tareas concretas juntas y juntes. Bueno, les mando un abrazo. Para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón. En algún momento vamos a hacer un compiladito de lo común y lo comunitario, así como hicimos con los invitados que fueron pasando por este programa, porque es interesante debatir las distintas perspectivas, las distintas miradas de qué significa para cada una de las personas convocadas lo común y lo comunitario. Hoy Verónica Gago, como ella se presentaba, una armadora de espacios y de grupalidades, nos comentaba que era para ella. Siempre nos miramos porque estuvimos charlando bastante sobre este segmento, y que lo interesante es que ella lo comunitario lo tiene en permanente construcción. O sea, es una construcción permanente que se va enredando con distintas situaciones y va construyendo a medida que va generando. Hasta ahora no sé si habíamos escuchado algo. No, son casi como comunidades de afinidad las que plantea ella. Pero qué bueno que se van interrelacionando y ella arma y está bueno. Fue bastante interesante. Bueno, por eso queríamos hacer así como un aporte. Bueno, estamos con una llamada telefónica. Sí, ahora vamos a entrar un poquito en el segmento de bioregiones, permacultura y bioconstrucción. Y bueno, tenemos un lujo, ¿no?, que nos damos acá en el programa. Tenemos en el teléfono a Natacha Hugon, que es codirectora del Centro SIDART, docente universitaria, bioconstructora, formadora, ha sido asistente minguera, muralista y fundamentalmente una amiga, al menos así yo la considero. Así que hola Natacha, ¿cómo estás? Hola Dani, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Muchos besos. Gracias. Bien, Nati, acá llevando adelante la cuarentena, que ya eso no sé cuántas cuarentenas tenemos acá en Punta del Indio. Así que, bien, llevándolo bastante bien. Queríamos empezar, si te parece bien, un poquito que nos cuentes un poco qué es el Centro SIDART, si querés un poco que empecemos con eso. Bueno, sí, bueno, el centro surgió de una necesidad laboral de los miembros que lo fuimos, que es el arquitecto Rodolfo Rotondaro, la arquitecta Griselda Ricciardelli y yo. Trabajábamos haciendo formación dentro del ámbito de la UBA y los costos de las capacitaciones los ponía la UBA y eran a veces exorbitantes para muchas de las personas que querían acceder a nuestros talleres. Entonces formamos este centro de capacitación, que también es un espacio, digamos, de ámbito de encuadrar los trabajos que hacemos también con investigación y los trabajos que hacemos de diseños y de asesorías técnicas. Y bueno, justamente hoy en junio estamos cumpliendo ya los 9 años de trabajar juntos los tres. Ah, mira. Y la verdad que es un placer mantener un equipo de trabajo con gente que es tan afín a las formas que uno tiene de trabajar. Y también compartir, bueno, con gente como Rodolfo y como Griselda, que son pensadores, hacedores de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la arquitectura y la construcción con tierra, ¿no? Sí, sí. Así que la verdad que es un grupo, de eso se trata. Yo es un grupo, no soy parcial en esto. Es un grupo enorme para mí. Aprendí muchísimo con ustedes. Lo que transmiten es muy interesante y yo quería a ver si podés transmitirnos un poco esto, la importancia de la formación para la construcción con tierra. ¿Qué nos podés decir de muchas de las cosas que nos dijiste cuando hacíamos los cursos, ¿no? Claro, el tema es que hace muchos años que se está empezando a construir con tierra aquí en nuestro país y hay mucha más buena voluntad que conocimiento dando vuelta, y nosotros notábamos la necesidad que tienen sobre todo los autoconstructores de capacitarse. Digo que hay más buena voluntad que conocimientos porque esta idea de que si tenés tierra tenés casa, que es verdad, si uno tiene tierra puede hacerse una casa, pero detrás de la tecnología que conlleva una casa hay un montón de ciencias que están involucradas y que no hace falta ser experto en todas, pero que sí o sí, las conozcas o no las conozcas, va a haber que aplicarlas, desde la geología, la geografía, la ecología, la economía, la física, la física, geología, la matemática. es realmente, a veces asusta ver en las condiciones que algunos autoconstructores arrancan o con el nivel de desconocimiento que arrancan a hacer una casa. Viste que es como que cuanto menos sabes, menos te das cuenta de lo que te falta aprender. Cuanto más conoces, más te das cuenta de lo ignorante que sos. Entonces, a veces como te digo, a mí a veces me asusta ver con la ligereza, o sea, que se arrancan a hacer una casa. Yo creo que está muy bien conocimiento empírico, que hay que desarrollarlo, hay que basarse en el saber hacer, pero todo ese saber tiene que estar, ese saber hacer tiene que estar basado en un conocimiento que está producido, un conocimiento científico que está producido, solo falta acceder a él, y en eso es donde hago un mea culpa de decir, bueno, ¿dónde se pone todo el ámbito científico en hacer este traspaso de conocimiento hacia la gente que lo necesita, ¿no? Hay muchos ámbitos de investigación, pero no muchos son accesibles para la gente. Sí, y bueno, de eso se trataba el Centro CIDAR, de llevar de una forma accesible todos estos conocimientos a los autoconstructores, ¿no? Porque lo cierto es que cuando nos encontramos en las capacitaciones, nos encontramos de diversas especialidades, o sea, de gente que quiere hacer, como que vos decís, ¿no? Y uno, inclusive aún siendo un profesional, aprende un montón de aquel que está buscando su vivienda, o buscando hacer su casa, buscando autoconstruirse. Eso a nosotros también nos nutre mucho como profesionales empezar, si bien hacemos un camino de interpretar al cliente, como se llamaba en lo convencional, pero creo que lo interesante de lo que hacen ustedes es la sistematización. Básicamente ustedes son buena gente, que eso para mí es fundamental. A mí a veces me parece que lo que también falla es lo comunitario, por eso hacemos tanto hincapié en lo comunitario acá en el programa, porque primero es poder transmitir, para transmitir hay que haber hecho y juntarnos y ver, bueno, y no tener miedo, ¿viste? Que bueno, que me puedo juntar con otro, que hay uno que sabe una cosa, otro que sabe de otra, pero me parece que lo que da la construcción natural es que se construye en comunidad. Yo lo aprendí mucho con las mingas. Si bien uno trae mucho estas cosas que se han hecho de autoconstrucción allá por los 60, por los 70, lo que hizo Claudio Caveri, lo que hicieron en Moreno, que era construcción convencional, pero había comunidad también. Creo que eso también es algo interesante. Me gustaría, si nos detenemos un poquito, las normativas. Yo creo, ¿no? Que, sí. Yo creo que el tema que prácticamente es inherente a la autoconstrucción es esta cuestión de los intercambios de saberes. Sí. Nadie pretende ir como yo soy el que sabe y el otro, claro, es el que aprende. Siempre es un intercambio de saberes. Claro. Y en eso es lo interesante, que nosotros como centro de formación lo que queremos es como propiciar o promover los procesos participativos. O sea, colectivizar las experiencias siempre hace que todo se enriquezca más, ¿entendés? Sí, sí. Desde ese lugar creo que lo colectivo es por donde pasa, en al menos en nuestro laburo, ¿no? Eso de generar la diferencia entre lo que hacen los animales que colaboran por una cuestión de subsistencia, nada más. Creo que el hecho de tener conciencia de la necesidad del otro, la empatía, claro, que es la empatía es un sentimiento humano, no es de los animales. Entender la necesidad del otro y tratar de construir desde lo colectivo, ¿no? Sí, de hecho estamos transmitiendo desde un edificio que se hizo en forma colectiva, que se hizo también, que fue una interacción muy interesante, porque nada, hubo muchas diversidades trabajando con algunas complejidades, pero que bien. De hecho, hoy está el edificio y estamos transmitiendo desde un edificio que se construyó con arquitectura natural y que la comunidad metió mano. Así que bueno, nada, es posible. Lo otro que me quería detener un poco, si querés charlar un poco de lo importante de las normativas, ¿no? Que a veces da tanto miedo. Mira, pero que es algo tan importante para revitalizar y revalorar la técnica, ¿no? Que lo que se construya. Bueno, decilo vos, Natacha, porque si no hablo todo el tiempo yo. La verdad que el tema de generar ordenanzas y normativas que lo que van a hacer es que regular que lo que se construya con calidad. Yo tengo como... si bien estoy a favor de las ordenanzas, estoy a favor de que se regularice, a veces me da un poco de temor el hecho de que se vuelva prohibitivo para determinadas personas. Bueno, ahí hay un punto. Creo que al nivel en el que estamos ahora, en cuanto a la responsabilidad que se están tomando los autoconstructores, que es muy poca, no veo que la mayoría se capacite para poder autoconstruir. Entonces, si no se maneja, aunque sea el arte del buen hacer, van a tener que, es muy necesaria en este momento las regulaciones, más que nada por eso. Pero donde las tecnologías empiezan a patentarse, donde los sistemas constructivos se patentan, claro, ya ahí empiezan a existir cuestiones restrictivas para determinados ámbitos o estratos sociales. Si vos tenés que pagar pagar una patente por un material que lo tenés ahí a la mano y que podés construir sin ningún problema, ya sería un problemón. Uh-huh. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Estoy muy a favor de las ordenanzas y de regular la construcción en tierra por cómo se vienen dando las cosas. Lo que pasa, claro. Si no, uno capacita, le enseña a la gente a hacer las cosas bien y después... si no se hacen bien, es como que das un paso para adelante, dos pasos para atrás. Se investiga, hay 40, 50 años de investigación científica en cuanto a la arquitectura y la construcción con tierra, y la gente todavía sigue preguntando si para que el revoque no se le raje le tiene que poner más arcilla, cosa que es todo lo contrario. Al revés. O sea, que no agarraron ni el ABC de la construcción con tierra. Claro. Y hacen igual sus casas. A ver, digo, a nadie se le ocurre, si yo tengo una lastimadurita, me pongo una curita, me paso un antiséptico y me lo curo. Pero a nadie se le ocurre operarse un melanoma de piel solito, ¿entendés? Tiene que recurrir al profesional que sabe sobre el tema para poder hacerlo. Entonces, creo que sería indispensable que la gente entendiera que necesita capacitarse. Y si no se capacita, las ordenanzas van a hacer que al menos haya un marco que le diga, bueno, desde acá hasta acá podés hacer. Si haces menos que esto, está muy mal. En ese sentido creo que son muy buenas las ordenanzas. Digamos, no en lo punitivo, eso está claro. El tema es que a veces un marco donde poder moverte y... Porque también es cierto que si bien hay normas para la construcción convencional, tampoco se llevan adelante, porque las paredes de todos los temas térmicos y todo de la construcción convencional, eso no lo respeta nadie, o si se respeta, no se respetan porque los espesores tal cual no están. No, se respetan. No se respetan. Directamente, saquémonos las caretas. Ya está. Vos o sos sea, profesional y sabés sabemos que no se respeta. No. Entonces es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces pensamos que, no sé si regular, normar es la palabra, quizás no es la mejor palabra, pero acompañar procesos constructivos para que sean eficientes y que revaloricen el sistema constructivo, que eso es lo que a veces uno... Yo, aparte de Natacha, ahora estoy como profe en una escuela técnica y lo que me encuentro es que te dicen que se hace ranchos, ¿entendés? Entonces es remarla, viste que bueno, que hay, tenemos el CIRSOC que en madera nos apoya para las construcciones en madera. Claro. ¿Sí? Entonces... Mirá, te quería decir es que en realidad lo que sucede es que si no se regula, no se da un marco de los rangos de donde se puede construir en bien lo que va a terminar pasando es que, como hay toda una mirada muy inquisitiva sobre los temas de la bioconstrucción, claro, sobre la arquitectura de tierra, que no lo hay sobre los sistemas convencionales, porque vos sabés que más del 80% de las cosas que están construidas, inclusive que se construyen hoy en la actualidad bajo normas vigentes, no están bajo esas normas. O sea, hay normas vigentes, pero no se cumplen. Pero nadie las cuestiona. No. En cambio, vos vas a hacer en una zona urbana una construcción con adobe y tenés 40 inspectores diciéndote que no podés, o como le pasó a Juan Ignacio Petrocelli, que le clausuraron la obra durante 2 años con cinta, no lo dejaban ni siquiera cortar adobes en su propio terreno. Cortar adobes, ya claro. No construir. Claro. Entonces no podemos depender de la buena o mala voluntad del arquitecto de turno en un municipio a ver si quiere o no quiere dejarte construir de la forma que vos querés vivir. Por eso, en ese sentido, sí están buenas las normas. Sí, yo pienso... Pero bueno, a veces no... Yo digo, no somos un ámbito como Alemania, ¿entendés? Donde hay normas y la gente las cumple... Y las normas vienen a regularizar un montón de cuestiones. No somos Argentina. Claro. Por eso, digo, ahí hay algo que dentro de la cuestión de las normas a mí me hacen ruido, ¿entendés? Sobre todo cuando se pretende patentar sistemas constructivos, exigirle a las personas que van a hacer una casa un CAT, que es un certificado de aptitud técnica, sí, que eso se hace solamente para los sistemas industrializados que se van a vender en grandes cantidades. Vos no le podés pedir eso a un autoconstructor para poder autorizar a que haga su casa. En ese sentido, me refiero que hay un montón de cosas que a mí me hacen ruido. Uh-huh. Natacha, ¿cómo estás, Eugenia? No sé si te había saludado. Hola, Eugenia. ¿Cómo andás? Te quería preguntar sobre una parte de tu trabajo que es la que a mí más me llama la atención y que más me interesa, que es los murales de tierra como una forma de arte que te ha dado también la posibilidad de viajar, ¿no? A distintos encuentros y seminarios. Sí, el tema de los murales de tierra surge, bueno, ustedes saben que yo hice una investigación científica sobre murales, sobre revoques de tierra, y basándome en esa experimentación e investigación, empecé a tratar de plasmar en capacitaciones toda esa experiencia, pero capacitar a gente a hacer revoques era como muy aburrido para mí y para los que hacían las capacitaciones. No es lo mismo ir y tener que revocar 5 o 6 metros, 10 metros o 20 metros de un revoque que hacer un mural. Uh-huh. Por eso surgió como idea de capacitación el tema de los murales, que ya tengo, no sé, he hecho más de 25 murales y hay más de 280 personas que se capacitaron. Y sí, me dio la posibilidad de viajar haciendo estos revoques, estos murales con revoques, a Brasil, a Uruguay, a México ya fui 2 veces a hacer murales, es una experiencia hermosa, sobre todo este tema de desde la materialidad tan noble como la tierra, desde lo activo, pasar a algo que exalte la creatividad, creo que eso es lo interesante, ¿no?, que tiene el tema de los murales de tierra. Y además, bueno, siempre trato de darle, no sé, una identidad a lo que hago, y sobre todo lo que hablaba antes, ¿no?, el tema de colectivizar la experiencia, que sí, no es un mural que voy y lo hago yo, sino que lo hacemos siempre entre un grupo de gente que, a la vez de capacitarse, compartimos la experiencia de convivir un par de días en un hecho creativo. O sea, más lindo no podría ser. Sí, y como experiencia laboral, inclusive. Estuvieron en Oaxaca hace poquito, ¿no? El año pasado, en el marco del Seminario Iberoamericano de Arquitectura de Tierra, me invitaron a hacer uno de los talleres, porque se hacen varios talleres, y bueno, realicé ahí un taller que fue bastante particular, porque generalmente en mis talleres son 3 días, así, en donde un grupo pequeño de 15, 20 personas como mucho, realizamos un mural. Esto como era en un seminario donde había como 300 personas, iban pasando los grupos de a 25, estaban 2 horas trabajando en el mural y otros 25 y otros 25, así que fue muy particular, pero bueno, fue muy enriquecedor porque también fue el hecho de tantas energías juntas en ese mural y trabajar con tierras naturales. Yo generalmente trabajo con tierras pigmentadas porque acá en Buenos Aires no tenemos tierras de muchos colores, pero en Oaxaca me habían conseguido tierras verdes, azules, negras, amarillas, rosas, anaranjadas, claritas, anaranjadas oscuras, verde clarita, era un lujo. O sea, un festival, claro. La valijita de colores debe haber crecido enormemente. Imagínate, mi colega. Ella tiene una valijita de color con todos los colores de todos los lugares donde ha estado, que es un catálogo de colores. Bueno, Natacha, estaríamos un siglo hablando con vos y aparte extrañamos mucho y nada, ir por ahí, esas mingas, esos encuentros que teníamos. No sé cómo los chicos la estarán llevando con tanto aislamiento. Vos sabés, nos comunicamos por WhatsApp con los chicos, nos mantenemos mandándonos fotos de lo que cada uno está haciendo desde su lugar. De todas maneras, bueno, pienso que este tiempo es un tiempo como para reflexionar. Tanto pedíamos bajar un cambio, parar un poco, que, viste, hay que tener cuidado con lo que uno le pide al universo porque... por ahí te lo da. Efectivamente, el universo concede. Así que el último trabajo que hice antes de quedar acá encerrada fue una minga en la casa de Germán. Sí. Vos sabés que tenemos un colectivo, sí, hablando de esto de lo comunitario. Contá un poquito. Somos un grupo muy, muy grande de gente que terminamos siendo todos amigos y en los que trabajamos en este sistema tan maravilloso que es el de las mingas, donde el grupo, cuando alguien lo necesita, el grupo responde y va y ayuda. Y mi rol dentro de ese grupo es hacer las asistencias técnicas porque sí creo en que están buenas las mingas siempre y cuando haya alguien que sepa construir y le pueda enseñar a los demás, porque está bueno que lo que se haga bien, ¿no? Sí, son altamente recomendables, ya las colgaremos en el Facebook nuestro también, somos parte de ese grupo, por supuesto, y bueno, nada. Claro. Espero que nos estemos viendo pronto, Natacha, y seguro. Te agradecemos muchísimo la participación, le mandás un saludo enorme a Rodolfo y a Griselda. Con Rodolfo sí voy a hablar de normativas. Pero claro. Rodolfo. No, un abrazo enorme y contanos un poquito por qué elegiste el tema que elegiste. Bueno, porque Hombres de Hierro, más allá de que el momento en que Gieco lo hizo era un momento muy diferente, donde las cuestiones pasaban más por un tema de represión y de dictadura, yo creo que hoy en día esos Hombres de Hierro a los que están aplastando es a los colectivos como los de género, los colectivos donde se viven ámbitos de pobreza y donde siempre hay hombres de hierro que van a estar ahí poniendo una pata encima, pero como dice la canción, con una visión bastante esperanzadora, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Así que hay que reflexionar, hay que generar nuevas miradas y hay que pelear por ellas. Bueno. Gracias, muchas gracias. Beso enorme. Un abrazo grande, chao, chicos. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Larga, muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón. Y aunque tenga que estrellarse, seguirá en vos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto del viento. Si sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Hola Radio Escucha, mi nombre es Carla, les estoy hablando desde el espacio comunitario de producción saludable. La plantita que elegimos para hoy es la carqueja. La carqueja es un arbusto muy ramificado, hasta podría decirse desprolijo. Sus tallos verdes y sus florcitas amarillas. Puede llegar a medir hasta 1.5 metros de altura aproximadamente. Su sabor amargo, muy amargo, pero de ahí sus grandes beneficios. Es una planta súper depurativa del hígado. A nivel estomacal es excelente para mantener a este órgano en buen funcionamiento y nos ayuda además en el caso de la gastritis. Se utiliza también para eliminar el exceso de ácido úrico de nuestro cuerpo, como depurativo de la sangre, en el tratamiento de la artritis, la gota, el acné y cualquier otra afección que tengamos en la piel. No nos olvidemos que gran parte de las manchitas que tenemos en nuestro cuerpo se debe a un exceso de toxinas. Al ser un excelente depurativo, nos ayuda a combatir con estas manchas. Es ideal para los diabéticos, personas con colesterol alto y sobrepeso. Se aconseja, y esto me lo dijo una brujita, tomar en primavera, estación donde se liberan los enojos. También se recomienda no endulzar, ya que parte de su poder medicinal está en sus principios activos amargos. Uno de los empleos más utilizados es en las mujeres, con las hemorragias por menstruaciones profusas. ¿Cómo lo consumimos? 25 gramos, o sea, un puñado bien colmado en 1 litro de agua. Cuando rompervor apagamos, dejamos descansar 10 minutos, colamos, y bebemos. 3 a 4 tazas por día está bien. ¿Sí? Bueno, esa es la plantita que habíamos elegido para hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos escuchando en el próximo programa. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay... Los consejos de Carla son increíbles porque nos hacen que miremos con mucho cariño. Estamos cada vez que vamos la manchita que tenemos que vamos caminando a ver qué encontramos. Uy, encontramos llantén, encontramos hormiga, encontramos carqueja, y las carquejas son como la estrella, ¿no? De acá de la zona, porque salen así como unos pastos verdes y crujientes y grandes en la ruta. Y tremendo mate de carqueja, sí, en sí, el agua. Sí, muy buenos. Bueno, estamos ahí a punto de comunicarnos con Claudia Corol, con quien vamos a seguir hablando de los desafíos de la educación popular a partir de un encuentro que se hizo en Pañuelos en Rebeldía hace... O sea, no se hizo ahí, sino que se hizo a través del Facebook de Pañuelos en Rebeldía, que se hizo la semana pasada, donde participaron varias diferentes voces y tenemos una de ellas, que es la de Lourdes, del pueblo de Aguita, comentándonos cuál es la situación allá. Acá en el territorio de Aguita de Tucumán estamos viviendo de una manera muy, muy compleja esta pandemia. Los abuelos dicen que las tres principales armas de la colonia que sigue implantada en nosotros son el miedo, la culpa y el pecado. Sentimos que lo que ha hecho este virus y toda esta situación mundial, este contexto, es agudizar todas las armas que generen miedo, culpa y pecado, que nos atomicen, que nos dividan. En particular, en cuanto a la educación, estamos viviendo la dificultad de acceso debido a la poca conectividad en muchas de las comunidades. Eso también genera como estudiantes de primera y estudiantes de segunda, en lo cual muchos no pueden acceder a ninguna clase de contenido educativo. También se ve agudizada la situación económica de muchas de las personas que viven en las comunidades, que sobreviven muchas veces el día a día a partir de sus trabajos, de brindar servicios, y en este momento no lo están pudiendo hacer, ¿no? Genera un profundo miedo al otro, un profundo miedo al contexto, profundiza también las desigualdades internas de nuestra comunidad y también pone al Estado en el peligroso lugar de mesías y de opresor. Algo que estamos trabajando mucho también y conversando mucho es el aumento de los autoritarismos, tanto externos a las comunidades como internos, por este mismo modelo que se está repitiendo de un ejercicio del poder cada vez más tajante. Yo tengo el poder de salvarte, pero también el de dominar. También hay una criminalización y una persecución del Estado provincial a los agentes del Estado, a los mismos empleados que trabajan tanto en el sistema de salud como en todos los sistemas de promoción de derechos, por ejemplo, el de familia, el de adicciones. Y si bien hay un discurso de cuidado, también vemos la precarización laboral de muchas de las personas que trabajan para garantizar los derechos. Y obviamente eso también afecta a las comunidades indígenas, que somos beneficiarios directos muchas veces de estos vínculos asistenciales o de estos vínculos sociales con el Estado, ¿no? Y al mismo tiempo que vemos este recrudecimiento autoritario hacia los agentes estatales, hacia la población en general y hacia las comunidades, vemos que se profundiza tristemente las prácticas extractivistas, sobre todo con el emprendimiento Agua Rica, que en este momento ese emprendimiento está ya con una causa judicial, incumpliendo muchas normas a las que debía ajustarse, pero este año se han reinventado con otro nombre, se han puesto nuevo emprendimiento Agua Rica y están realizando una consulta virtual para establecer las actividades extractivas en el territorio. Bien sabemos que la modalidad virtual no es una modalidad aceptada para una consulta libre, previa e informada. Sin embargo, cuentan con la complicidad, en este caso, del gobierno de Catamarca. Incluso cuando en Andalgalá hay una ordenanza que prohíbe la megaminería. Estos son apenas punteos sobre cuál es el contexto en el cual estamos viviendo esta pandemia. Está también el altísimo número de personas infectadas con dengue en la capital tucumana, en las villas, en el suburbio y también en el centro de la ciudad de Tucumán, que es una pandemia de la que no se habla. Es una enfermedad que se está tratando, manejando, pero que los números de infectados que hay han desbordado claramente al sistema provincial de salud y a su precarizado plantel de trabajo. En este contexto, pensamos que la educación tiene que estar dada en espacios de libertad, que para eso las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer los cuerpos territorios y la emoción y la espiritualidad de nuestros cuerpos territorios es repensar nuestra autodeterminación, repensarnos desde la ancestralidad, desde nuestro derecho mayor, nuestros vínculos con la biodiversidad, con la salud, con nuestra salud mental sobre todo, y entender que los dispositivos educativos en estos contextos están muy lejos de adecuarse si pensamos que pueden ser por plataformas virtuales o por otras formas que están tomando en este caso las ciudades con una urbanidad más marcada y con otras condiciones sociales, ¿no? En lo que es las 16 comunidades del pueblo Nación Diaguita de Tucumán y en lo que son los barrios populares, consideramos que los dispositivos educativos tienen que tener el horizonte puesto en el buen vivir como un vínculo, el buen vivir como una emoción. Es una pedagogía del vínculo y de la memoria que nos permita reconocernos entre nosotros antes que nada, poder saber cuál es el territorio que estamos pisando y las memorias antiguas que eso tiene, y expresarnos en todos los medios posibles, incluso desde la música y desde otras formas de liberación que nos llevan mucho más allá de las posibilidades de la palabra, desde el cuerpo, desde el sentir profundo. Y con esa mirada pensamos también que las familias, en este caso las familias diaguitas y las familias humanas, han encontrado el gran desafío que hasta hoy se presenta como una limitación, pero que yo creo y consideramos desde nuestra cosmovisión que puede convertirse también en una oportunidad, que es el volver a retomar la autodeterminación de construcción de nuestros propios saberes y de transmisión intergeneracional de nuestros propios saberes, porque muchas veces esa escuela que acá ha sido obligatoria y que ha sido de asistencia indiscutible ha sido para nosotros también una herramienta de colonización y de dominación, y hoy nuestras comunidades, cada familia comunera en su territorio, están volviendo a retomar las armas de el cultivo de los alimentos, de la salud ancestral a la falta de salud pública estatal y de ancestralidad y espiritualidad propia ante el cierre de las iglesias. Así que valoro muchísimo la tarea que cada uno está haciendo en sus territorios. Y bueno, saludo a cada uno en la esperanza de que estos desafíos alumbren un buen vivir para todos. Un abrazo. Claudia, después del audio de Lourdes, queríamos que nos des una síntesis o una sensación de lo que fue el encuentro que tuvieron la semana pasada por el Facebook de Pañuelos en Rebeldía, con todas los testimonios y todas las cuestiones que se pusieron ahí en juego en esta charla. Sí, en realidad fue un encuentro, el primero de una serie de diálogos que realizamos desde Pañuelos en Rebeldía, con una cantidad de organizaciones sociales para poder discutir y charlar sobre los desafíos que tenemos en la educación popular. Uh-huh. Lo que escuchábamos recién, que es el testimonio de una de las compañeras, que es Lourdes, del pueblo diaguita. Y bueno, hubo más de 20 organizaciones trabajando en ese camino, en ese sentido, y compartiendo desafíos en lo que es un proceso de construcción colectiva de conocimiento. Bueno, estamos ahí con serios problemas de comunicación en el día de hoy, pero muchas cosas nos dispara el audio de Lourdes, ¿no? Mientras volvemos a comunicarnos. Sí, pensábamos cómo repensarnos cuando no hay ancestralidad, ¿no? Hoy charlábamos un poco de eso también. Uh-huh. Sí, porque los pueblos originarios tienen esta posibilidad de volver a sus raíces y de rescatar justamente esas enseñanzas que quienes estamos colonizadas y colonizados no tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que desaprender para volver a escuchar y aprender. Claudia. Volvimos. Sí, se cortó. Sí. Bueno, decía eso, este fue el primero de una serie de un ciclo de tres diálogos, donde el objetivo es pensar entre todas, todos, todos, como desde los territorios vamos enfrentando las situaciones de sobrevivencia o de creación de una vida digna, cómo la educación popular es una dimensión de esas propuestas de construcción de un poder feminista, territorial, popular. Así que nosotros vamos a seguir con esta serie de diálogos el próximo 20 de junio, después el 4 de julio, y justamente una de las apuestas es a la creación colectiva de conocimientos y a la pensar la práctica no desde las teorías académicas, sino desde la experiencia de los pueblos, ¿no? Sí, decíamos mientras nos conectábamos que para quienes tienen esta posibilidad de volver a su ancestralidad, tienen un hilo que les puede dar la fuerza para poder como repensarse, y para quienes estamos colonizadas y colonizados, el desafío es otro, ¿no? Sí, yo creo que una dimensión es de colonización. Atraviesan todas las experiencias, pero obviamente los pueblos originarios tienen una acumulación de saberes que tienen que ver precisamente con la resistencia, saberes que van desde experiencias de construcción de vida comunitaria, de arraigo en el territorio, de cuidado de la salud, por ejemplo, que no pasa por la industria farmacéutica, de soberanía alimentaria, de el sentido de el cultivo de una agricultura saludable. Bueno, hay una cantidad de saberes que sin idealizar, porque también están atravesados por elementos de la colonia, pero son sumamente importantes para poder establecer experiencias de resistencia. Para quienes tenemos una vida en las ciudades, esto se vuelve mucho más complejo, así que por eso precisamente nos parecía que el diálogo de saberes era algo imprescindible para poder avanzar en esa dirección. Seguramente, siempre lo va a hacer. Bueno, Claudia, no te quitamos más tiempo, hace mucho frío y la cuarentena se pone cada vez más difícil de sobrellevar, así que estos encuentros y estos diálogos son fundamentales para seguir pensándonos. Si el próximo es el 20, invitamos a seguir el Facebook de Pañuelos en Rebeldía, que es el sábado que viene, y en el próximo sábado volvemos a retomar el tema para poner en común las experiencias, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir compartiendo tal vez otros aspectos de estos diálogos, lo fundamental que es seguir reuniéndonos, seguir imaginando esos otros mundos posibles para enfrentar el frío, los virus y también las políticas de hambre, de miseria. Exacto. Bueno, para como regalo de despedida te ponemos a La flor del jazmín de Luciana Jury, que sabemos que te gusta. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Claudia, nos vemos. Nos vemos pronto. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Y en su carita morena, dulzona la boca por el piquillín. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salimos del baile, la vida lita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. De Cochanga hasta la bomba, de Bárgalo y Pango por el bulevar. Como una mansa paloma te vieron los changos cantar y bailar. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salimos del baile, la vida lita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. ¡Ay, vida! copito de albahaca que salí a pasear, que va aromando mi rancho con música y canto para el carnaval. Ya llamó para el carnaval, ella se fue sin mirar. El domingo por la noche salimos del baile la vitalidad. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín. Queremos saludar, cosa que nunca hacemos, sí, y agradecer, sí, a todos y todas y todes quienes nos escuchan, porque, bueno, son la otra parte de la comunidad que a las distancias sentimos cerca y nos animan. Sí, nos está hablando una amiga entrañable desde Bariloche, así que también nos están escuchando en Bariloche, Ana. También Turma desde Capital, que nos dice que es un derecho que podamos construir nuestra casa de manera saludable. Claro que sí. También Diana Spinelli, que siempre está ahí, y le mandamos un abrazo muy grande porque nos anima con cada pedacito que dice, está muy bueno. Así que, bueno, recorriendo el país hoy. Así que gracias. Y acá más cerquita, Mónica, y siempre todas las personas que nos escuchan de acá del pueblo, que nos mandan mensajes y saludos y cariños. Así que eso, gracias a todas y todos por escucharnos. Sí. Y bueno, y estamos, bueno, estamos acá ya en línea de nuevo con Mariana Katz, abogada del CERPAJ y del CPM, especialista en Derecho del Ambiente y Pueblos Originarios. Un gusto saludarte, Mariana. Lástima que para lo que vamos a charlar, me parece que nos volvemos a encontrar después de casi un mes y medio. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y todas. Hola, Mariana. Hola, Dani. Hola, Euge. ¿Cómo les va? Frío. Frío. Bien. Mariana, si venís escuchando el programa y si no te cuento, habló una compañera de La Nación, Diaguita, que ya nos dio un adelanto de lo que está pasando en Andalgalá de nuevo. ¿Querés comentarnos un poco cómo están las cosas con estas novedades? Bueno, respecto de lo que está ocurriendo en Andalgalá, es que están tratando de llevar adelante ciertas autorizaciones de 20 pozos, supuestamente para lograr la integración del proyecto minero Agua Rica y a Lumbrera. Quiero contar también que, bueno, que Alumbrera está compuesta, es una unión transitoria de empresas entre un Estado, entre una empresa nacional y una, bueno, y después dos empresas internacionales, ¿no? Transnacionales, como ser Yamanagol y Glencore. Y Goldcorp, son tres, perdón. Bueno, nada, está tratando de sacar, de hacer de manera ilegal una autorización donde toda la población se opone y bueno, y cada vez las caminatas aumentan en cantidad de gente cada vez más todos los sábados. Así que eso es una resistencia que está llevando adelante el pueblo de Andalgalá. Estábamos un poquito mejor la última vez que hablábamos. ¿Cómo fue que se reactivó, sí, todo esto? ¿O no es que es... Sí, se reactivó porque así como en general todas las actividades económicas extractivas se han declarado esenciales por este gobierno, como se han declarado esenciales, las empresas, a pesar del pedido de la Comisión Interamericana respecto de la solicitud de que en el marco de la pandemia no se lleven a cabo actividades económicas extractivas, ni procesos de audiencia, ni consultas, ni participación, ni consentimiento previo libre informado, bueno, el Estado argentino no ha hecho, digamos, caso a la sugerencia de la Comisión Interamericana y, bueno, y acá están los resultados, ¿no? La empresa, junto con el Estado catamarqueño, avanzando. Porque también está la presencia del Estado, ¿no? Ahí hay una empresa, corregime, mixta, o que es Aguas del Dionisio, ¿no? Interestadual se denomina, la empresa interestadual, porque está conformada por el Estado catamarqueño, el Estado Nacional y la Universidad Nacional de Tucumán. Esto tiene que ver con una historia que inicia en la década del 30, donde hay un docente de la universidad, un farmacéutico, docente de la Universidad de Tucumán, que dice hallar, que dice encontrar lo que hoy es lo que hoy es la Lumbrera, el yacimiento bajo la Lumbrera, que en realidad se empiezan a hacer investigaciones, hay un cuadrante, el principio era cerca de 1.400 kilómetros cuadrados y después se reduce a 300 y pico de kilómetros cuadrados, que es lo que termina quedando dentro de la ley que da nacimiento a esta empresa interestadual. Que es una empresa, digamos, donde claramente a través de la Universidad Nacional de Tucumán, que es un ente del Estado, que es un ente público del Estado, uh-huh. Y por lo tanto el Estado Nacional, porque el presidente es designado por el Estado Nacional de nuestro país, bueno, y a su vez la provincia de Catamarca, dos delegados. Así que, bueno, es un antecedente importante, sobre todo para mirar respecto a lo que está pasando con Vicentín, ¿no? Sí. Pensaba en eso, ¿no? ¿Qué paralelo que se traza también? ¿Ves alguna semejanza o que vamos hacia un camino similar al de Catamarca? ¿Cómo lo ves esto de Vicentín? Y escuché por ahí que se hablaba de ¿se puede hablar de soberanía alimentaria con empresas de ese tipo? No, yo creo que con empresas de este estilo no se puede hablar de soberanía alimentaria, como tampoco se podría hablar de soberanía, digamos, de los commodities o el ejercicio de la soberanía respecto del Estado Nacional o el Estado Provincial de Catamarca respecto de la explotación de los minerales. Digamos, eso sería una demagogia, porque la realidad es que la realidad es que IMAD, junto con analizando su historia junto con el proceso que se da de las distintas modificaciones de las leyes, junto con con quienes presidieron este país en la historia y con la intencionalidad, digamos, de vincular o hacer acuerdos con transnacionales con este discurso de que necesitamos para desarrollarnos, necesitamos la inversión extranjera, lamentablemente así es donde se ha vulnerado toda la soberanía argentina en cuanto a lo que tiene que ver con los minerales, y no creo que tampoco se logre que exista realmente la soberanía alimentaria respecto de lo que pueda llegar a ocurrir con Vicentín, siempre y cuando se maneje como se manejó con IMAD, digamos. Está la otra posibilidad, que se conforme un directorio y que las organizaciones puedan dar cuenta y transformen concretamente el modelo productivo ahora, y que las decisiones de la empresa no sean adoptadas desde una perspectiva netamente del comercio internacional y de las necesidades de la exportación. Claro, porque si es así. Claro, no podríamos, manteniendo el modelo agroindustrial dominante, poder hablar de soberanía alimentaria, cuando en realidad sabemos exactamente. Que el modelo agroindustrial nuestro en Argentina se caracteriza por la producción extractiva de monocultivo, agronegocios, que están basados en los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Así que ahí es donde hace ruido, digamos. Solamente el hecho de estatizar o de no va a cambiar el modelo, digamos. Claro, una cosa es la estatización para promover y proteger las fuentes de trabajo, también incluso la estatización, o sea, o la primero la intervención, que es la decisión del Ejecutivo Nacional de cuidar las acreencias, digamos, lo que debe la empresa al Estado a través del Banco Nación, porque el Estado acá hay que diferenciar, una cosa es el Estado y otra cosa son los gobiernos. Los gobiernos administran lo que es de todos, el Estado es la cosa pública, ¿sí? Entonces, y a su vez el Estado también tiene muchas reparticiones o organismos que a su vez tienen algunas pequeñas autonomías, como es el Banco Nación o como son las universidades, respecto de las decisiones que se adoptan. Y entonces, en ese punto particular, lo que el gobierno hizo, ¿sí?, a través de la designación de un interventor, es a raíz de las deudas que la empresa tiene con el Estado argentino, ¿sí? Entonces, en ese punto la finalidad es proteger y cuidar los intereses en plata que una empresa le debe al Estado. Ahora, si el camino del Congreso Nacional es apuntar y avanzar en la estatización y la nacionalización, ¿sí?, que sería no como ocurrió con YPF, por ejemplo, que lo que se estatizó es el 51% de las acciones y no es una empresa estatal, YPF, sino que es una empresa pública, digamos, es una empresa mixta, podríamos decir mixta en el sentido de que tiene participación estatal y con empresas privadas que cotiza en bolsa. Entonces, si se va a pensar en algo que no sea como YPF ni que sea como IMAD, sino que sea realmente una cosa nueva que traiga un modelo, siempre y cuando pensemos en la protección y la garantía de la soberanía alimentaria. Ahora, si no queremos cambiar el modelo, y bueno, tenemos dos ejemplos a los cuales ya mencioné anteriormente y ninguno de los dos ejemplos son buenos. Lo que pasa es que además el interventor que se está designando, que es Gabriel Delgado, es un defensor del modelo agroindustrial que tenemos ahora y que también defensor de los transgénicos, y me parece que encima llevarlo adelante a través de YPF también, que es extractiva, pareciera como que el cambio de modelo no se estaría viendo. Estamos como anticipándonos un poco, pero no sé, se ve todo un poco raro. Uno está, bueno, estamos todos guardados y todo, pero estas cosas como que se empiezan a olfatear y que en definitiva es... Sí. Nada, es una macana, la verdad que... Yo pienso como, ante la posibilidad de que quiebre la empresa, está bien que el Estado... está bien que el gobierno haya decidido proteger, las deudas que tiene esa empresa con todos nosotros. Ni hablar. O sea, respecto de esa situación, está bien, y si se avanza por la nacionalización, ahora, ¿de qué manera se va a llevar adelante el modelo económico o comercial de esa empresa, Porque si lo van a poner con el ejemplo como veíamos antes, IMAD, el ejemplo de IMAD, y miren, yo lo que les puedo contar es que del transcurso de las reformas legislativas que tuvo en los gobiernos democráticos, desde el nacimiento de la empresa, ¿no?, de la empresa Yacimientos de Agua de Dionisio, en todos los gobiernos democráticos se había logrado prohibir la explotación conjunta entre yacimientos de agua de Dionisio y empresas transnacionales. La primera reforma la tiene en la década del gobierno de Onganía, en el 69, si no mal recuerdo. Posteriormente viene el gobierno democrático, se cambia la ley al sistema anterior de nacimiento, por lo tanto, no se podía la contratación o la explotación con las nacionales. Onganía sí lo cambia. Posteriormente se modifica, posteriormente viene el gobierno, de facto en la década de 76, sí. En el 80, Videla lo modifica y esa es la actual ley que se encuentra hoy, que es donde justamente puede hacer explotación conjunta, hacer un contrato, como ocurrió a través de una unión transitoria de empresas, el Estado argentino convocar una licitación y llevar adelante una explotación conjunta entre el Estado nacional a través de esta empresa interestadual con las transnacionales. Eso a Catamarca, por ejemplo, y a la República Argentina no les ha redituado. Particularmente puedo hablar de lo que sé en los números de Catamarca. Catamarca es la provincia con mayor la segunda tercera mayor índice de pobreza de nuestro país. Y la y el yacimiento de agua de Dionis, perdón, el yacimiento bajo la lumbrera es el primer yacimiento megaminero en la República Argentina. Y nunca ha traído la plata que han prometido. No, jamás. Entonces, desde ese lugar, y lo que sí sé como abogada es que a raíz de la de no y no hablando de contaminación, no estamos hablando de contaminación, actos de corrupción, la empresa Yacimiento de Agua de Dionisio tiene como tres causas judiciales, más la que han hecho los vecinos de Andalgalá, que está vinculada con los daños ambientales, todo lo que tiene que ver por no cumplir la normativa ambiental, por incumplimiento de deberes de funcionario público a los directores del último directorio. Ojalá. Entonces, si le vemos la historia a Yacimientos de Agua de Dionisio, estamos si mal. Se replica el modelo, estamos muy mal. Ahora, si replicamos el modelo de YPF, no hay que olvidarse que YPF hizo convenio con Chevron. Claro. Y se cedió jurisdicción para que ante cualquier conflicto ni siquiera los jueces de nuestro país puedan dar cuenta de la situación. Entonces, hay que pensar, o sea, que sí hay que garantizarle la fuente de trabajo a la cantidad de trabajadores que tiene esa empresa. Sí, esa empresa no puede ser que directamente no pretenda responder frente a sus deudas que la tiene con el Estado argentino. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante ese modelo de comercio de la empresa, digamos, de política económica después o posteriormente de la estatización? Y bueno, eso claramente es algo que no sabemos, pero los ejemplos que tenemos no son buenos, lamentablemente. Mirá, yo estuve leyendo algo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, digo como para terminar la nota con un poquito de positivo. Que, de ánimo. Que ellos dicen que sería totalmente distinto, saliendo del modelo agroindustrial dominante, si se destinara toda esta infraestructura de Vicentín a los efectos de abastecer al mercado interno de alimentos sanos, seguros y soberanos. Si se decide como política de una empresa pública priorizar la compra pública de alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, tienen una herramienta. Eso sería lo ideal, porque mucho más sano los alimentos que comerían nuestros niños en los nuestros niños y nuestras niñas en los colegios, por ejemplo. Así digamos. Que bueno. Sería mucho mejor, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino para las personas que están en los hospitales, digamos. Hay una necesidad del Estado de abastecerse de alimento muy importante porque hay muchas instituciones públicas, claro, que se necesitan de alimento. Ese debería ser el camino y la oportunidad de esta herramienta, ojalá. Bueno, Mariana, queríamos darte lugar porque sabíamos que estaban estallados allá en Catamarca y se linkeó con esto de Vicentín y dije, bueno, hablemos con Mariana. Así que gusto enorme. Y bueno, espero que nos veamos no solo para hablar de esta cosa, pero bueno. Sí, ojalá nos veamos prontito, que podamos ir a visitarlos, sí, es verdad, no para hablar solo de estas cosas, sino para hablar de otras cosas más lindas. Bueno, nada, pero todo dependerá de cómo nos cuidemos respecto de esta situación sanitaria que enfrenta a todo el mundo. Sí. Bueno, Mariana, te despedimos. Cariños a Sergio, que ya es parte del compilado. Inicio, del compilado de inicio, diciendo que el agua es un derecho para todos. Exactamente. Bueno, un abrazo grande a ustedes y saludos a sus oyentes. Gracias. Dale, cariños. Nos vemos. Chao, chao. Ya no callaremos, ya no cederemos a la voz patriarcal. Si hacemos silencio, que sea para escucharnos y escuchar la naturaleza que nos rodea. Ya no nos sentiremos incómodos al compartir una observación de aves, pues no dejaremos pasar al opresor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron enjaular. Somos. Somos. La colectiva de observadoras de aves feminista. La colectiva de observadoras de aves feminista. Tacuarita proviene del guaraní. Tacua, que significa caña. Es donde los humanos nos veían frecuentemente. Nosotras, las tacuaritas azules, llevamos el peinado de color cielo nublado, que se nos va también en el pecho y dorso. Un trazo de anillo blanco en los párpados destaca nuestros ojitos. Las mejillas gris claro con unas orejitas o manchas negruzcas. Nuestro pico es gris plomizo con la punta negra. Una parte de las alas tiene ribetes de color blanco. Nuestro vientre es gris claro y se hace más blancuzco hacia el abdomen. La cola es casi del tamaño de nuestro cuerpo, larga y angosta, algo erecta, negra, con algunas plumas blancas. Como verás, nuestro color es más llamativo es el celeste grisáceo. Y eso verás cuando te pasemos al lado. Una revoltosa que abre y cierra las plumas de la cola cual abanico. Muy inquietas en el follaje. Nuestros compañeros tienen los mismos colores que nosotras, aunque más intensos. En vez de orejitas tiene un antifaz negro muy llamativo. Sus párpados son negros. Hábitats semiabiertos. Bosques secos. Selvas en galería. Sabanas y arboledas nativas y exóticas. Bordes de camino, diría Fito Páez, y zonas urbanas. Son los lugares donde nos gusta saltar, escondernos y anidar. Desplegamos nuestras charlas tan energéticas, nuestros cantos, mientras comemos insectos. Somos pequeñas, te podrás imaginar. Pocos depredadores nos logran alcanzar mientras sigamos en esos lugares enramados. Y para mayor deleite, cantamos incluso en invierno. A los observadores de aves les encanta sacarnos fotos. Y se lo hacemos bien difícil. Nos gusta ser inquietas. Somos pequeñas y tiernas, pero bien bravas al cuidar el territorio. Con cada compañero criamos y cubamos, buscamos comida y alimentamos a las crías. Pero usualmente criamos y alimentamos en comunidad con las demás tacuaritas del lugar. Sí, con hembras también. La sororidad ante todo. Las COAF, como siempre, Ajá. terminando con sus diálogos hermosos. Y ya vamos llegando al final del programa. ¿Dani? Sí, entró un mensajito que me gustaría transmitir porque cuando hablábamos de solidaridad, hay un mensaje de José María de Capital que nos dice que los pueblos suelen ser solidarios, no así sus burguesías. Lo de Cava es un ejemplo. De sus divulgadores, ni hablar. Bueno, nada, me daba ganas de irme con un poquito con también eso, le vamos ¿no? a agradecer a Celina, que siempre nos escucha desde La Plata, de la Cátedra Virginia Bolten, agradeciendo que hablemos de los lobbies y del lobista delgado en particular. Sí, sí, es un tema que va a estar bueno que le entremos porque nos vincula mucho el tema de la soberanía alimentaria, son temas que se tratan mucho acá en Punta del Indio, hay mucha expectativa en esa construcción, hay espacios, Carla, de hecho, nuestra tía Carla, como le digo yo, está en uno de esos espacios, así que me parece que a lo de Vicentín le vamos a poner una lupa grande y todo lo que significa el modelo del agronegocio. Bueno, aprovechemos estos momentos. Nos mandan fotos Paulita Lorenzo, Luciana Gómez, Paulita conocida acá, que también les mandamos un abrazo. Y Eva Amorín, que ya ahora es escuchante de nuestro programa. Escuchante, una nueva palabra. Escuchante, bueno. Bueno, y a todas las que no nos no hemos agradecido, pero que están ahí y que nos encanta que sea al menos el final del domingo una compañía para nosotras. Bueno, nos estamos escuchando en breve en las repeticiones de los miércoles y los domingos y en vivo nos encontramos en 15 días, así que un saludo a todas, todos, todes y nos estamos escuchando. azul de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día